Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy, en nuestra emisión número 784, nos complace estar nuevamente junto a ustedes para compartir noticias desde una perspectiva comunitaria y feminista. Soy Génesis R. Cruz y como cada semana les estaré acompañando en esta hora informativa. Un gusto saludarles. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestra red de corresponsales y a las radios aliadas que nos acompañan en la producción y difusión de este informativo, ya sea sintonizando las frecuencias de FM o a través de las plataformas en línea. Gracias por su apoyo que nos permite seguir compartiendo las noticias sobre los movimientos sociales en nuestra región. Recuerden que en nuestra página web vocesnuestras.org pueden acceder a todos nuestros programas y reportajes para escuchar y descargar en cualquier momento. Sin más preámbulos, pasemos a los titulares de esta semana. En Guatemala, las elecciones dejan cuestionamientos al Tribunal Electoral y evidencian apoyo a la propuesta socialdemócrata. En El Salvador, comunidad LGTBIQA+, exige derechos y desafía la discriminación en las calles. En Panamá, realizan encuentro de mujeres por un país sin minería. En Costa Rica, Chetón Morén, comercio justo que celebra y beneficia a los pueblos originarios. En Nicaragua, Estado y sociedad en deuda con la comunidad LGBTIQ+. Sistema penitenciario y judicial salvadoreño se ensaña con los pobres. En Guatemala, en entrevista exclusiva, la ex magistrada María Eugenia Mijangos analiza la primera vuelta electoral. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Las elecciones generales 2023 en Guatemala revelan un Tribunal Supremo Electoral cuestionado por su desempeño, con una participación del 60% de la población empadronada y un notable aumento de votos nulos y en blanco como forma de protesta hacia el sistema político vigente. Estos resultados reflejan el rechazo a la derecha y evidencian el respaldo hacia una propuesta socialdemócrata por parte de la población. Por primera vez, la comunidad migrante en Estados Unidos tuvo la oportunidad de participar, aunque el analista Osvaldo Samayoa destaca la necesidad de mejorar este proceso para permitir una mayor participación de guatemaltecos y guatemaltecas en el extranjero en la toma de decisiones sobre los gobernantes del país. El partido oficial ha perdido fuerza y se ha producido divisiones en el poder legislativo, lo que hace que los diálogos entre las diferentes bancadas sean cruciales para lograr resultados en el organismo legislativo. En la segunda vuelta, los candidatos Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, se enfrentarán. El periodista Marco Antonio Hernández Arévalo nos comparte un análisis al respecto. Tenemos con nosotras y con nosotros al licenciado Osvaldo Samayoa. Tiene amplia experiencia como abogado y notario, es magíster en Derecho, docente universitario y analista independiente. ¿Cuál es su análisis para las elecciones generales en Guatemala? Bienvenido. Un proceso electoral que hoy está siendo cuestionado a nivel municipal. Estamos viendo que se ha desatado impugnaciones en el proceso de elección de alcaldía en la ciudad de Guatemala, con graves señalamientos de manipulación de las actas electorales. Estamos viendo también hechos concretos de violencia y también de manifestación en Chinautla, Amatitlán, en Alta Verapaz, en algunos municipios, con lo que ya antecedía de San José del Golfo y también en Retaluleu. De tal cuenta que sí podemos hablar de que es un proceso electoral viciado o cuestionado en cuanto al ámbito de ciertos municipios. lo cual ya nos pone frente a también observar que el Tribunal Supremo Electoral solo hace un llamado a la cordura y al respeto a las decisiones, pero es que hay ciertos municipios donde sí tiene que hacer un pronunciamiento adecuado respecto de resolver las dudas que tienen los propios candidatos que quedan excluidos y al mismo tiempo pues los vecinos. Luego, en el ámbito presidencial, creo que ya se avizora lo que va a ser la segunda vuelta. Le han dado el banderazo de salida a la candidata de la UNE con una conferencia de prensa atacando al contrincante, al doctor Bernardo Arévalo, lo cual me parece que nos va a marcar la tendencia de posibles campañas de señalamiento por parte de la UNE hacia Semilla. Esperemos a ver qué postura toma Semilla respecto a todo esto. Pero es una segunda vuelta que va a ser definitiva, pero que también es muy interesante frente a las propuestas y los aires frescos que nos trae Semilla como una alternativa que no esperábamos que llegara a esta instancia. Y luego es bastante interesante observar ya un Congreso con 16 bloques legislativos, donde muchos que tradicionalmente ocuparon cargos en el Congreso quedan excluidos y donde también Semilla da la sorpresa con 24 diputados y diputadas que llegan por primera vez en un partido que se identifica como centro-izquierda, ¿verdad? Hay que decirlo, Marco, es un proceso electoral donde hubo una participación por arriba de los 5 millones de ciudadanos empadronados. Ojalá así fuera para la segunda vuelta, aunque sabemos que en la segunda vuelta disminuye porque ya no hay voto para alcaldías y diputaciones. Pero aunque sigue siendo un número de votantes que todavía hace falta incrementar, pues parece que esos 5 millones de habitantes tomaron la decisión de depurar el sistema político, porque a la fecha de hoy sabemos que 12 partidos políticos desaparecen y sabemos que las propuestas tradicionales han quedado en último lugar dentro del electorado, ¿verdad? ¿Cómo califica la labor del Tribunal Supremo Electoral en esta ocasión? Digamos que si tuviéramos que calificarlo de 0 a 10, yo te diría que quedó en un 5. Muchas dudas alrededor de su imparcialidad y su independencia. Al final pareciera ser que no pudo, o sea, nos demostró de alguna manera un poco de independencia e imparcialidad, pero no logra ser totalmente independiente e imparcial en la sensación de la población, en la percepción de la población, cuando vemos todos estos problemas a nivel municipal. Por supuesto que también tenemos que decir que la organización como tal del evento electoral se ve deficiente en términos de seguridad, en términos de disminuir zonas de conflictividad, pero al mismo tiempo en no prevenir que habían más zonas en riesgo que las que normalmente, de las que ellos ya habían identificado, lo cual hace una respuesta de las fuerzas de seguridad retardada. Creo que no hubo una gestión adecuada respecto a su relación con los partidos políticos. Por lo que pudimos ver, iniciaron mal, privándole a la prensa ingresar a las reuniones con los fiscales. No fue sino hasta que hubo una queja de los propios partidos políticos y la ciudadanía. Entonces me parece que es un Tribunal Supremo Electoral que no cumple con la expectativa que se necesitaba o que ya traíamos de los tribunales anteriores, que se termina de materializar con un registro lento, digamos, de las actas electorales, de las actas de mesa, que hoy también están dando cabida a toda esta conflictividad que estamos viendo, ¿no? En el voto en el extranjero, ¿qué factores influyeron para que fuera de determinada manera en este proceso electoral? Bueno, mira, yo voy a defender el voto de las personas migrantes. Creo que todavía es muy deficiente, ¿verdad? Es muy primario o preprimario, tal vez. El modelo de organización del voto para el migrante no se presenta todavía en Europa ni en Sudamérica, sino que está muy centralizado en quienes viven en Estados Unidos, y es entendible. Pero todavía el modelo de organización del mismo sigue siendo deficiente, la comunicación y promoción al mismo sigue también siendo deficiente, al punto que el número de votos es muy pequeño. ¿Cómo cree que sea la tendencia de voto en la segunda vuelta? Está bastante equilibrada por la capacidad de estructura que tiene el partido UNE a nivel departamental. Es sólida, es fuerte, ya lo va demostrando. Esta es la tercera vez que lo demuestra. Pero también creo que el rechazo al sistema político económico de este país ha estructurado un voto antisistema que se manifestó en el porcentaje del voto nulo, en el porcentaje del voto blanco y rechazando a los partidos de derecha y relegándolos a últimos lugares y posicionando un partido social demócrata o de izquierda democrática como lo es el partido Semilla. Esta postura nos equilibra la oportunidad de votos. Creo que la pelota está en la cancha, como decimos. Esperamos que los dos partidos empiecen a jugar limpio, que tengan un fair play, como dice la FIFA, para que pueda haber una competencia adecuada. Y por ahora creo que está equilibrado el ámbito de estas elecciones. Para la segunda vuelta, lo que hay que buscar, procurar, es que se mantenga un alto, elevado número de votos, pedirle a la ciudadanía que vote masivamente, y ahí creo que va a estar la decisión clara y adecuada por parte de los participantes, ¿verdad? Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Miles de salvadoreños y salvadoreñas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, tomaron las principales calles de San Salvador para exigir el reconocimiento de sus derechos fundamentales y constitucionales. Con pancartas y consignas, se unieron en una poderosa protesta contra la que consideran una sociedad machista y discriminatoria. El corresponsal de El Salvador, Alfredo Carías, estuvo presente en esta histórica marcha y nos trae un reportaje que revela las voces y experiencias de quienes han luchado por tantos años por equidad en un país que enfrenta enormes desafíos en materia de derechos humanos. Las avenidas también nos pertenecen. Pues hemos salido el día de ahora con todos nuestros colores para defender nuestros derechos. Amor es amor. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a lo que es la marcha de la población LGTBI en El Salvador, la cual está exigiendo una ley de identidad entre las principales demandas y también que se pare el discurso de odio por parte del gobierno salvadoreño. Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de Concavis Trans, parte de la Federación Salvadoreña LGTBI y directora ejecutiva de ILGALAC. Bueno, hoy día nosotras marchamos porque es negligente de la Asamblea Legislativa no legislar sobre el derecho a la identidad de las personas trans, pese a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que les mandató que en un plazo de un año cumplieran con la regulación y adecuación de la ley vigente. También marchamos porque estamos hartas de los discursos de odio de parte de funcionarios y funcionarias, que su mandato constitucional no es verter odio, es legislar a favor de los derechos de toda la ciudadanía. Y las personas LGTB formamos parte de la ciudadanía y formamos parte de la democracia de El Salvador. Memoria, memoria, para no repetir la historia. Memoria, memoria, para no repetir la historia. Queremos la identidad. ¿Qué es lo que queremos? La identidad. ¿Qué es lo que queremos? La identidad. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Mi nombre es Alejandra Flores, soy de San Salvador, soy activista de derechos humanos de Concavis Trans y ACNUR. Alejandra Flores, soy una mujer trans. Alejandra, ¿por qué es importante ser una persona activista en un país que es altamente machista y homofóbico? Como podemos darnos cuenta, El Salvador es un país altamente homofóbico y transfóbico, machista y violento. Nosotros como activistas de derechos humanos necesitamos hacer una visibilización de los derechos humanos, los cuales no están siendo cumplidos por el Estado. Para eso es que marchamos. Obviamente esta es una marcha del orgullo, pero también es una marcha que utilizamos para poder hacer una incidencia, visibilizar nuestros derechos como población LGBT, que somos una población en estado de vulnerabilidad. No porque nacimos así, estamos en estado de vulnerabilidad porque el mismo gobierno, con la falta de leyes o de cuerpos en los cuales nos den un amparo para nuestros derechos, nos han puesto en esta situación que se ha perpetuado durante tantos años, y por lo tanto hemos salido usando todos nuestros colores a la calle para tomarnos y hacernos también parte de la población civil que necesitamos ayuda gubernamental. La marcha de la población LGTBI llegó a lo que es la Plaza del Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña, donde se concentraron para exigir nuevamente una ley de identidad, que es una deuda pendiente de los gobiernos salvadoreños, así como también que haya justicia para las víctimas que han sido asesinadas por los crímenes de odio a la población LGTBI en este país centroamericano. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, todo quería. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá. En Panamá, un encuentro crucial de mujeres se sumó a las acciones de lucha por un país libre de minería. Y es que, a pesar de la declaración de emergencia ambiental debido a la sequía por el cambio climático, continúan aprobándose proyectos extractivos. Las valientes mujeres defensoras de la vida expresaron su profunda preocupación por el nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá. Hoy escucharemos testimonios de comunidades afectadas que han tenido que abandonar sus tierras y migrar hacia otras provincias debido a los impactos devastadores de estos proyectos. Nuestra compañera Dania Batista Guevara nos trae este informe desde Radio Temblor Internacional. Se realiza encuentro de mujeres por un Panamá sin minería. El 25 de junio pasado se realizó un encuentro de mujeres por un Panamá libre de minería en la ciudad capital, en marco de las actividades del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, donde participaron mujeres de diferentes organizaciones sociales, ambientales y campesinas. En Panamá, pese a que el presidente de la República declarara al país en estado de emergencia ambiental debido a la prolongada sequía como consecuencia del cambio climático, la aprobación de proyectos extractivos a nivel nacional por parte del Ministerio de Ambiente deja un claro mensaje de incapacidad y preocupación a la sociedad, ya que resulta muy incongruente. Por esta razón, las mujeres, como defensoras de la vida, mostraron su enorme preocupación ante la aprobación del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá y su impacto directo en el cambio climático. Mujeres desde diferentes puntos del país, aledañas a las concesiones mineras, dieron testimonio de cómo sus comunidades se han visto afectadas desde su forma de vivir, su alimentación y salud. Muchas comunidades han tenido que ser reubicadas, abandonando así la tierra que han trabajado por años. Otros deciden migrar hacia otras provincias debido al gran impacto que tienen los proyectos dentro de sus comunidades. Escuchemos declaraciones de Consuelo Trotman, integrante del colectivo Voces Ecológicas Quebec. Bueno, durante el encuentro de mujeres por un Panamá libre de minería, creo que ha quedado más que claro nuestro posicionamiento y nuestra postura sobre lo que es el nuevo contrato que se pretende aprobar mediante la asamblea entre el Estado y Minera Panamá. Nuestra preocupación y total desacuerdo en cuanto a este contrato que pues sigue atentando contra la soberanía y sigue atentando contra la vida y sobre todo sigue poniendo en riesgo el futuro de nuestro país. Sabemos que este contrato anteriormente ya ha sido declarado de inconstitucional, sin embargo el gobierno busca renegociar un nuevo contrato. Y sabemos que hace poco el presidente pues declaró el país como en estado de emergencia ambiental, sin embargo, instituciones como el Ministerio de Ambiente han aprobado proyectos nocivos, proyectos de concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, pese a las declaraciones del presidente. Entonces esto demuestra una total incapacidad y una total incompetencia e incongruencia en lo que dice el presidente y lo que hacen los ministros, lo que hacen los funcionarios públicos, solamente para beneficios de ellos mismos. Entonces ya no se trata de una lucha socioambiental o de una lucha de ambientalistas, como muchos lo llaman, sino que es un tema que nos compete a todos, un tema muy preocupante. Se está jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro de esas semillas que vienen creciendo, ¿no? Entonces ya es hora de que despertemos, es hora de que nos informemos, que salgamos a la calle a protestar por nuestros derechos y que sobre todo pues se dé el rechazo total de minería a cielo abierto y minería metálica en Panamá. Por otro lado, también mencionan que la política de biodiversidad que tiene la empresa con sus empleados no se cumple. No se les da buena alimentación, además no se les paga seguro. otro de los puntos sumamente importantes y preocupantes es que muchas mujeres son víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los trabajadores mineros, que en su 99% son hombres. La mayoría de los casos, las mujeres son amenazadas y les ofrecen dinero para que no hablen. Se han hecho las denuncias ante las autoridades pertinentes, pero estas no han tenido resultados positivos y muestra la vulnerabilidad de las mujeres ante proyectos como estos. Además, existe un sinfín de aspectos negativos en temas socioambiental que no han sido consideradas dentro de las cláusulas del nuevo contrato con Minera Panamá. Las mujeres voceras y líderes de comunidades y organizaciones exigen al gobierno panameño y a los diputados, quienes representan a voz del pueblo en la Asamblea Nacional, que rechacen totalmente el contrato entre Minera Panamá y el Estado y que se apruebe el proyecto de ley de moratoria minera ya. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, Chietón Morén es mucho más que una tienda y un museo en San José, Costa Rica. Es un proyecto de comercio justo que reúne y beneficia a personas pertenecientes de los 8 pueblos originarios de este país. En este espacio, artesanas y artesanos de 20 territorios ancestrales exponen directamente sus productos sin intermediarios. Además, el Museo de Chietón Morén brinda la oportunidad de realizar un recorrido por cada uno de los pueblos indígenas de Costa Rica, ofreciendo una experiencia única. Dominga Lázaro, del territorio ancestral Recurré, y Maribel Sánchez, indígena Chorotega, son dos destacadas participantes de Chietón Morén. En esta producción del proyecto de trabajo comunal universitario Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, ellas nos guiarán a través de la historia y significado de este inspirador proyecto. Mi nombre es Maribel Sánchez Grijalva, soy de la comunidad de San Vicente de Nicoya en Guanacaste. Somos una comunidad más o menos de 400 habitantes, un 90% son artesanos. Mi trabajo es la cerámica Chorotega. Tengo mi propio emprendimiento que es con el taller Sukia. Uso la pintura, todo lo que es la tradicional. Es un trabajo hecho a mano con productos naturales totalmente. Nosotros vamos a la montaña a traer lo que es la pintura que le llamamos curiol, y en la montaña pues conseguimos el curiol rojo y el curiol blanco. En otra parte pues se consigue el curiol negro, que son las pinturas que utilizamos para pintar nuestra cerámica. Uy, vea que es que tiene un taller. Mi taller, bueno, solo tengo muchas piezas, muchas cosas que terminar todavía. En el caso de Chietón Morén, pues yo fui de las primeras casi que entré ahí. La idea era de que hacer una tienda para los artesanos indígenas, ¿verdad? De todo. Y así fue como nosotros fuimos integrando, se formó una asociación. Desde que entró la asociación, pues formó parte en la junta directiva. Cuando nosotros entramos, pues estábamos apenas empezando, si se vendía, no se vendía. Al final, algún mes que hubo que me vendieron 2 piecitas, pero yo siempre he estado ahí en la perseverancia de esperar. Y en realidad pues hemos tenido muchas oportunidades, digamos en Chietón, como las actividades que se han hecho y la hemos hecho en grupo. Me gusta, a mí me gusta sinceramente Chietón Morén, porque también no solo ha presentado, digamos, la que es la parte de venta de cerámica, sino que nosotros sentimos como dueños de la tienda, entonces eso nos ayuda un poco a darnos a conocer. mi nombre es María Dominga Lázaro Ortiz, vivo aquí en la comunidad de Rey Curré, soy artesana de hace más de 40 años, mi mamá fue la que me impulsó a seguir adelante con la artesanía. El material es en jícaro, cualquier artesanía, se llama guacales, maracas, armadillos. Bueno, yo antes no sabía hacer armadillos, pero viendo a mi mamá aprendí. Y ahora que ella no está, entonces mucho más, con mucho más razón. Ah, claro que nos ha aportado montones porque, como te digo, no teníamos a dónde poner y exponer las artesanías y que tal vez algún taller, que nos llamen alguien que pida algún taller, como a mí, si me piden un tallercito de artesanía en jícaro, eso para nosotros, para mí es especial, esa ha sido una ayuda tremenda, decía mamá, y para nosotros es un orgullo de saber que ahí podemos tener nuestra artesanía. El propósito es también defender a los territorios. Ahora el proyecto es visitar otra vez todos los talleres, ver los productos que nosotros también hacemos y ver qué tipo de productos podríamos cambiar para seguro llevar. Y así es que también Chitón pues logra vender bastante. La forma virtual, también hay otra participación en una tienda virtual que hay, y eso pues también nos ayuda mucho. Nosotros nos reunimos, creo que mes a mes, cada territorio tiene un encargado, digamos, de lo que es que se encarga de dar la comunicación a todos los artesanos que participan. Cuando es asamblea, vamos hasta San José. Todos nos reunimos en Chitón. Hay un representante de cada territorio que está en la junta directiva. En el futuro, digamos, o hacer más talleres, que haya más espacio donde pueda haber una ventanita de que haya comidas ahí tradicionales que pueda uno vender. Eso también es favorable para todos nosotros. Bueno, yo soñar es como decir que ahí el local sea más grande. Entonces, yo siento que es bueno lo que ha hecho Chetón porque nos ha llevado a tener esa tienda para dar a conocer lo valioso que es la cultura y el conocimiento de nuestros antepasados. ¿Está viendo? Ajá. Demasiado hermoso. Las maracas, vea. Maracas. Aquí. Ay, qué lindo. Vean eso. Ese es el armadillo que usted me decía. Uh-huh. Son los armadillos que hacía mi mamá y me propuse a que ya mi mamita no está y tengo que ver cómo hago para hacerlo. Y ya me salen igualitos los que ella me hacía. Vean las prensas. Las tortugas los hace un compañero artesano. Tienen los un montón aretes. De productos diferentes, un montón de cosas. Sí, y aquí ve, sí, y aretes aquí de madera. Ahí está. Ay, qué lindo. Tengo que ir a conocer un día ese local, ¿verdad? Claro, cuando guste. Claro que sí. Cuando quiera venir, aquí será bienvenida. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. La educación no sexista nos invita a repensar nuestras prácticas educativas y desafiar los legados coloniales. Debe erradicar toda forma de acoso, promover el respeto mutuo y celebrar la diversidad para crear aulas y espacios inclusivos y seguros. Una educación no sexista reconoce y valora las contribuciones de las mujeres en la historia, a lo largo de sus vidas y en todas las áreas de conocimiento. Pero sobre todo, una educación no sexista brinda oportunidades educativas justas para que todas las niñas y mujeres de América Latina y el Caribe puedan construir su proyecto de vida. Educación no sexista para construir proyecto de vida. Este es un mensaje de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM, y esta emisora. En Nicaragua, la protección de los derechos de la comunidad sexualmente diversa ha sido una demanda histórica, debido a la discriminación tanto del Estado como de la sociedad civil, expresó Yasuri Potoy, coordinadora de la Mesa de Articulación MESART. La comunidad LGBTIQA+, en Nicaragua, es víctima de la violencia, estigmatización, censura a su libertad de expresión, falta de trabajo y rechazo a su identidad de género, reclamó Yasuri. Los crímenes de odio no se quedan atrás. El más reciente ocurrió en Managua, con la joven trans identificada como La Mendoza, quien fue encontrada sin vida y con señales de violencia en un predio baldío luego de 8 días de desaparecida, lo que evidencia el odio de la sociedad hacia las trans. Las trans que son víctimas de violencia se presentan a denunciar ante las estaciones policiales, pero no reciben la debida atención en investigar y sancionar a sus agresores, denunció Yasuri. Desde las protestas ciudadanas de abril del 2018 a la fecha, las personas sexualmente diversas se han tenido que desplazar huyendo por la violencia. Según el informe de afectaciones a personas LGBTI en el contexto de abril del 2018 presentado por la RDS, se evidencia que el mayor porcentaje que sufrió de detenciones arbitrarias fue la población gay, seguido de hombres bisexuales, mujeres transgéneros, lesbianas y mujeres bisexuales. Cabe mencionar que no hay un dato específico o un censo como tal de los desplazamientos de las personas sexualmente diversas, ya que las mismas se han desplazado a diferentes partes del mundo, principalmente lo que es Costa Rica, Estados Unidos y Europa. Por ende, no hay un dato específico de cuántas personas han migrado, ya que muchas de las que han realizado este desplazamiento forzado incluso no lo han hecho público por la seguridad y protección que esto implica. Las personas sexualmente diversas no gozan de iguales derechos como el resto de la población, y peor ahora en el contexto sociopolítico de Nicaragua, cuando existe una dictadura que ha impuesto una serie de restricciones ciudadanas, dijo por su parte la activista feminista y defensora de la comunidad LGTBIQ+, Damaso Vargas. En este contexto hay muchos retos, sostuvo la activista. Yo creo que hay un reto que tenemos en común con todo el resto de Nicaragua, y es lograr liberar a Nicaragua de la dictadura Ortega y Murillo, ¿verdad? Que también junto a eso tenemos que seguir hablando, ¿verdad? Y reclamando a la oposición nicaragüense que las personas LGBT somos parte de esa ciudadanía que sigue viviendo violencia de parte del régimen dictatorial Ortega y Murillo. Y que para nosotras uno de los retos más grandes ahorita como personas organizadas viene a ser el reconocimiento de nuestras capacidades dentro de la oposición nicaragüense. Pero el reto no solo es para nosotras, también es para la oposición. Una oposición que se declara activista por la democracia, que se declaran en lucha por los derechos humanos y en lucha por el reconocimiento de la ciudadanía, de todas las personas, no puede limitar la participación política de las personas LGBT. Si limitan la participación política de las personas LGBT, no tienen nada que envidiarle a Ortega. Ambas activistas denunciaron la discriminación que existe en las escuelas y en las instituciones estatales, lo que repercute al final en el bajo nivel de vida, la falta de preparación técnica y universitaria y, por ende, el acceso a un seguro social. El Observatorio LGBTIQA+, Nicaragua, ha documentado 122 denuncias por agresiones debido a la orientación sexual entre julio del 2022 y enero del 2023, lo que representa 17 denuncias por mes. Agrega que 8 de cada 10 víctimas de crímenes de odio y agresiones son las mujeres trans. De 400 los que nos están faltando y ustedes siguen celebrando sobre nuestro llanto. No los aguanto con francotiradores disparando. Es a muchachitos que ustedes están matando. ¿Realmente creen que se puede? pueden escapar. Pues yo vengo aquí con este rap a demostrar que poco le queda en el trono, comandante. Y usted cierre la boca, señora arrogante. Queremos que se vayan y no es juego. No se atrevan a ponernos de un ovario o de varios huevos. No se hagan los nuevos, los queremos, sí, pero tiesos o bien lejos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Malos tratos, detenciones arbitrarias, humillaciones y ausencia de procesos judiciales acordes con la ley y los derechos humanos. Estas son solo algunas de las condiciones preocupantes del sistema penitenciario de El Salvador desde que se instauró el estado de excepción con el actual gobierno de Nayib Bukele. Gerardo Castro, de Radio YSUCA, conversó con el padre Tojeira sobre la situación que se vive en las cárceles salvadoreñas. Amigos de América Latina, saludo desde San Salvador, El Salvador. El sistema penitenciario salvadoreño está funcionando muy mal. Prueba de ello es que hay muchas personas detenidas que están siendo maltratadas. Por otro lado, el sistema judicial no es expedito, ya que hay personas que llevan más de 2 años detenidos y no han podido llevar un proceso judicial en regla, dijo el padre jesuita José María Tojeira, es director del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA. Es lamentable que entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ante tanto abuso, guarde silencio, señala el padre Tojeira. Además, la Policía Nacional Civil no está desempeñando un papel admirable, ya que cuando captura a supuestos delincuentes, viola la presunción de inocencia. El sistema judicial realmente está funcionando de una manera llamativa. Da la impresión que la presunción de inocencia no existe para el sistema judicial. Está en la Constitución. Uno puede decir que es normal que la policía sospeche, detenga, acuse, ¿verdad? Es decir, la policía está para eso, para investigar a partir de sospechas, de posibilidades. Es decir, es normal que la policía acuse, ¿verdad? Es decir, pero lo que no es normal es exhibir a las personas recién detenidas calificándolas de culpable, ¿verdad? Eso es violar la presunción de inocencia. Si yo pongo a rostro descubierto, en calzoncillos, hincados en el suelo a personas detenidos por la muerte de no sé quién o detenidos por haber hecho tal cosa, es decir, tanto el que los exhibe, sea la policía, sea la fiscalía, como los que los exhiben materialmente, como los medios de comunicación, están realmente violando la presunción de inocencia. Si hay presunción de inocencia, debe haber respeto al detenido, porque puede ser inocente. Si se le exhibe públicamente de esa manera tan fuerte y tan absoluta, se está violando la presunción de inocencia. A los jueces les corresponde, así como a la policía le corresponde acusar, a los jueces le corresponde defender ese derecho constitucional. Están puestos ahí precisamente para defender la Constitución. Es lamentable que las violaciones de parte del sistema de justicia y carcelario se ensañe con los pobres, y es alarmante que a este sufrimiento la Fiscalía General de la República no le tome la debida importancia, dice el sacerdote. Agrega que todo esto confirma que en el país hay presos políticos. Entonces, en la medida en que se crea esa percepción, podrá ser cierta o podrá ser falsa, pero es una percepción real, incluso de instituciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional y que están vinculadas a nosotros por tratados internacionales. Entonces, en la medida en que se crea esa percepción y que la justicia no funciona, pues es evidente que es normal que se rechacen algunas peticiones de la Fiscalía de ubicación de algunos perseguidos por presuntos delitos, según la Fiscalía, ¿verdad? Para el sacerdote jesuita José María Tojeira, esta situación debe llevarnos a la reflexión con el fin de corregir anomalías. Es injusto que se siga llevando a la cárcel a muchos sin señalamiento alguno y que dentro del sistema se les siga acumulando delitos para que no puedan salir a reunirse con sus familias, concluyó el sacerdote. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, Gerardo Castro. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Te encanta pasar tiempo con tus hijos e hijas, jugar juntos, enseñarles cosas nuevas, verlos crecer. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si estás criando a tus guaguas en un mundo justo y equitativo? ¿Estás enseñándoles valores de igualdad y respeto? ¿O estás perpetuando el machismo sin siquiera darte cuenta? A mí siempre me prohibieron hablar sobre sexualidad. En la casa, en la calle, en la escuela, todos tenían vergüenza. Si me hubieran enseñado y hablado sobre sexualidad, otra hubiera sido mi historia. Ahora solo quiero que a mis guaguas les enseñen bien, para que no metan la pata, para que crezcan sanitas y vivan felices. Educación integral en sexualidad. Educación urgente. Inteligente. Educación sin miedo. Sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En Guatemala. María Eugenia Mijangos es trabajadora social, abogada y notaria y magíster en ciencias políticas, desarrollo económico y social. Posee amplia trayectoria profesional desempeñando posiciones de liderazgo y coordinación tanto en organizaciones no gubernamentales como en proyectos de cooperación para el desarrollo. Dentro de su carrera en el servicio público, destaca su trabajo como exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, donde además ocupó la presidencia de dicho organismo. También es fundadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM Guatemala, y autora de diversos estudios que versan sobre derechos humanos. La ex magistrada María Eugenia Mijangos nos comparte su opinión sobre algunos sucesos de esta primera vuelta electoral. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Hasta este momento ya están escrutadas casi en su totalidad las actas que permiten elegir a los votantes a 160 diputados y diputadas al Congreso de la República, por los listados nacional y distrital, 20 diputados para el Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales con sus síndicos y concejales. Los comicios de esta primera vuelta electoral 2023 estuvieron marcados durante la jornada por explosiones de artefactos en la capital, acarreo, quema de boletas en diferentes municipios de la República, anomalías en la extracción y el transporte de papeletas de algunos centros de votación que no fueron digitados en el centro. ¿Cómo percibe usted esta situación desde el punto de vista que no se pudo garantizar a la ciudadanía el desarrollo de una jornada calma, transparente y armoniosa durante el ejercicio ciudadano del voto? No, en primer lugar, pues muchas gracias por esta oportunidad. Creo que la respuesta a la pregunta que usted me plantea es un poquito compleja, ¿verdad? Y merece alguna explicación. En primer lugar, le voy a comentar que conflictividad electoral siempre ha existido. Cabalmente esos incidentes que usted me mencionaba, ¿verdad? La quema, que mire, en el pasado venían aquí a la capital los integrantes de las mesas de votación portando las actas temblando, los pobres así, que se habían tenido que salir escapando, huyendo por la parte de atrás del terreno o del edificio en donde estaba instalada digamos, el centro de votación, que generalmente son escuelas lo que se utilizan. Lo que le quiero decir con todo esto es que realmente las elecciones en Guatemala nunca han estado exentas de un cierto grado de conflictividad. Cuando yo estuve en el tribunal, a mí me interesó mucho este tema, hicimos una mesa para reducir la conflictividad, ¿verdad? Fue una mesa bastante amplia, donde yo tenía por lo menos unos 8 cooperantes, también estaban ministerios del gobierno y diversos funcionarios del tribunal, y se hizo un trabajo previo, digamos, en las alcaldías, se fue a los municipios, no se pudo abarcar todo, ¿verdad? Pero se escogieron aquellos municipios que se habían caracterizado por tener un mayor índice de conflictividad, y ahí se fue a hacer un trabajo de prevención con personas especializadas, ¿verdad? Se dieron pláticas, se hicieron talleres, y pues nosotros que pensamos que probablemente sí ayudó a que se redujera un poco, pero siempre ha existido un nivel de conflictividad. A raíz de que yo vi su pregunta, yo me comuniqué al tribunal con dos personas, dos funcionarios de unidades diferentes. Y le quiero comentar que uno dice que sí hubo mayor conflictividad y otro me dice que no, que la conflictividad no superó el nivel que casi siempre tienen las elecciones, ¿verdad? Entonces, a la conclusión a que llegué yo es que ellos todavía no han procesado esto, ¿verdad? O sea, las elecciones en Guatemala nunca están exentas de un cierto grado de conflictividad. Ahora bien, creo que a pesar de todos los pesares, como que vamos avanzando en las formas, quizás de estar en desacuerdo unos con otros, porque yo creo que ahora más bien la confrontación se da a nivel, digamos, de las redes, de grupos que piensan diferente y lo externan de la forma que les parezca, pero no como los incidentes que habían hace algunos años. Como les digo, eran graves los incidentes, o sea, llegaban y prácticamente salían huyendo, a veces los agarraban y ya casi que iban a quemar a los integrantes de las mesas, ¿verdad? El de los centros de votación, o sea, sí es un tema serio. Estoy enterada que esa magistratura hizo el mismo esfuerzo, que también se trabajó en talleres o en algunas acciones para prevenir la conflictividad. Y creo hasta cierto punto que es un poquito prematuro poder calificar si hubo más o menos. Pero lo que sí le digo con certeza es que las elecciones en el país nunca han estado exentas de cierto grado de conflictividad, ¿verdad? Y eso, pues, lo que nos demuestra también es el bajo nivel cívico de la población. Y yo creo que ahí en eso yo incluso me exteriorizo mi mea culpa, porque la formación cívica de la población es una obligación que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Y creo que hasta ahorita no se ha dado un esfuerzo serio, suficientemente vigoroso de parte de alguna magistratura, y como le digo, yo me incluyo, yo tenía esa inquietud, pero no lo pude hacer, digamos, que se lo apropiaran los demás miembros del Pleno, de trabajar un poquito más en esto, en cultura de paz, en prevención de la conflictividad. Logré un artículo en la reforma, en la última reforma, ¿verdad? En la reforma del año 2016, un artículo 15 bis que se llama Participación Ciudadana, en donde se establece que el tribunal, en alianza, pues puede ser con el Ministerio de Educación o con cualquier otra instancia, debe de crear un mecanismo en el cual la ciudadanía empadronada participe, digamos, en lo que es, dice, Participación Ciudadana, 15 bis. El Tribunal Supremo Electoral instaurará un mecanismo de participación ciudadana que promoverá la participación de la ciudadanía empadronada con el objetivo de incidir en la definición y desarrollo de las políticas públicas del Estado guatemalteco. Digamos, lo que yo perseguía es que se diera una formación y que además hicieran ejercicio de auditoría social. Creo que para que esto se logre concretar, pues va a pasar todavía mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí le quiero decir que es una falencia del tribunal en sí, ¿verdad? De todos los tribunales que hemos pasado por ahí, el no desarrollar en forma vigorosa programas de educación ciudadana. Porque esto, más que todo, que se den esos incidentes, es falta de civismo. Así lo podemos calificar. En ese contexto, digamos que, fuera de esos inconvenientes que se han hecho virales en redes sociales, lo de las quemas de papeleta, los incidentes, ¿de qué manera considera que se debe desarrollar a partir de los candidatos y candidatas de ambos binomios, de acá al 20 de agosto, un respeto en la campaña? Por ejemplo, se escuchó ayer en una conferencia de prensa donde la candidata Sandra Torres se refiere al candidato Bernardo Arévalo como el uruguayo, connotando de alguna manera minorización de su ciudadanía guatemalteca. ¿Qué ¿Qué opina usted sobre este tipo de comentarios? ¿Cómo se deberían comportar los candidatos? Sí, mire, yo pienso que eso no debería de existir, pero pienso además lastimosamente que refleja de parte de la señora Torres pues una ignorancia, ¿verdad? Porque sabemos que el hijo de padre o madre guatemalteca nacido en el exterior, de todas maneras, tiene la ciudadanía, ¿verdad? O sea que si no, el tribunal no lo hubiera inscrito. Pero en fin, ¿verdad? Sabemos también que definitivamente cuando se trata de hacer campaña negra, de desprestigiar al otro, al contendiente y todo eso, pues ahí se pierde la ética y se dice cualquier cosa, ¿verdad? Creo que no es conveniente, como le digo, subrayo que nosotros debemos de ir evolucionando hacia formas más civilizadas de hacer política, ¿verdad? Y no este tipo de ataques, pero desafortunadamente creo que a los políticos en Guatemala pues les falta mucho para llegar a desarrollar sus campañas y todos sus mensajes con un respeto y en el marco de la ley. ¿Qué debe garantizar el Tribunal Supremo Electoral para que en esta segunda vuelta exista confianza en la transparencia de las elecciones del 20 de agosto, la segunda vuelta que definirá quién será el 52º presidente o presidenta de este país? Sí, mire, yo creo que lo que debe de garantizar un Tribunal Supremo Electoral en cualquier democracia, ¿verdad?, es elecciones transparentes con amplia participación, facilitando, ¿verdad?, la participación tanto de los fiscales de todas las organizaciones políticas como también pues de la ciudadanía, ¿verdad? Trabajar cada vez más para que el voto sea accesible a la ciudadanía, sobre todo pues esforzarse por llevar a cabo pues un conteo eficaz de tal forma que los resultados pues estén en un tiempo razonable, porque digamos esa expectativa que hay y no tener los resultados, pues juega, digamos, en contra, ¿verdad? Porque ahí es donde pueden empezar los rumores, aquí está pasando algo, están ya cociendo alguna cuestión, ¿verdad? Afortunadamente ya pasamos los tiempos aquellos en que los de los apagones, ¿verdad? Usted pues está muy joven, yo viví eso, ¿verdad? Que se apagaba, se iba la energía eléctrica y después ya había cambiado la tendencia como por arte de magia y los resultados eran diferentes a lo que parecía que apuntaba con anterioridad a este incidente, ¿verdad? Entonces creo que a garantizar de parte del órgano electoral, como en toda democracia, pues es facilitar la participación de toda la ciudadanía, hacer un esfuerzo por dar los resultados, como le digo, con prontitud, dar acceso también a todas las organizaciones políticas. Usted sabe que en cada mesa, si lo logran hacer, porque hay quienes no tienen la capacidad, ¿verdad?, hay un fiscal de cada organización política de las que están participando. Y ese fiscal puede impugnar y pedir ver de nuevo una papeleta. O sea, ahí hay una participación bastante amplia si todo se hace como debe ser. El sistema electoral de Guatemala tiene un diseño bastante democrático en su espíritu y ha sido motivo, digamos, de que lo vengan a visitar de otros países a ver el diseño, a ver cómo es que participa la población y el, pudiéramos decir, el rasgo que es el más notorio de que da, ¿verdad?, que proporciona transparencia, es el hecho que las mesas de votación están integradas por ciudadanos, ¿verdad? Que en la medida de lo posible, pues se busca que no tengan vínculos con partidos políticos y tampoco con el tribunal, ¿verdad? Que no sean cercanos al tribunal para que tratar de garantizar la mayor imparcialidad posible. Para concluir, licenciada Mijangos, ¿qué mensaje daría usted a la población, partidos políticos, sociedad civil en general, de acá al 20 de agosto en que se celebran estos comicios y se elige finalmente a la persona que administrará nuestra república. El mensaje para la población de mi parte, ¿verdad? Que lo hago pues con toda humildad como una ciudadana, ¿verdad? Común y corriente, es que participemos, ¿verdad? Que no dejemos que nos desmotiven, que hagamos todo lo posible también por toda esa serie de mensajes que inundan las redes y toda esa campaña negra, pues en la medida de lo posible aprender a distinguirla, ¿verdad? Y naturalmente que no, esto no sea una desmotivación. Y tal vez el mensaje que me gustaría más transmitir a la población guatemalteca es que debemos de romper con esa polarización que existe. Si usted se da cuenta, en este momento ya en las redes empieza el discurso de que este fulano es comunista, que nos va a llevar al país a que seamos una Venezuela, a que seamos una Cuba. Y ese tipo de cosas, ese radicalismo, esa mente tan cerrada, es increíble que no haya cambiado en tantos años. Aunque en este momento, pues, probablemente no necesariamente pueda obedecer a que las personas que están enviando este tipo de mensajes negativos lo crean verdaderamente, sino más bien es teniendo conocimiento de cómo es la población guatemalteca, tratar, digamos, de influir a través de este mensaje para provocar temor hacia uno de los candidatos. Una cuestión muy interesante de resaltar, Gerber, es que si usted se da cuenta, hace algunos años Sandra Torres era guerrillera, sacaba una foto donde estaba aparentemente ella con un grupo guerrillero y era la izquierdista y la que no convenía. Ahora cambió totalmente esto y ahora ya no la miran así, ¿verdad? Sino que ahora al que le están achacando esto es al señor Arévalo. Lo que sucede es que Guatemala no evoluciona políticamente. Yo tengo 77 años de edad en este momento, y cuando tenía alrededor de unos 30, 30 y pico de años, fui a vivir unos años a Costa Rica. En ese tiempo en Costa Rica ya eran libres cualquier tipo de doctrina política y de tendencia. Había partidos de todas las tendencias. Y si usted mira la democracia de Costa Rica, no ha pasado lo que vaticinan aquí, ¿verdad? Ay, ya se volvió comunista, esto, lo otro. No, sigue siendo la mejor democracia de Centroamérica. Entonces yo creo que eso es lo que yo quisiera, digamos, transmitirle a la población. Que traten de abrir su mente y de mirar objetivamente todo lo que sucede. De no dejarse llevar por mensajes extremistas de un lado o del otro. Muchísimas gracias. A tan solo 50 días de la segunda vuelta electoral, los ciudadanos y ciudadanas podrán observar el desarrollo de esta campaña entre la candidata Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Reunir criterios y elegir entre ellos dos como administrador del Estado de la República de Guatemala a través del reflejo, las palabras, los comentarios que nos ha ofrecido María Eugenia Mijangos, creo que es una de las máximas de esta entrevista. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así llegamos al final del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Muchísimas gracias por quedarse escuchando hasta el final. Queremos también expresar el más sincero agradecimiento a toda la red de corresponsales y las radios amigas y aliadas que nos ayudan en la producción y en la difusión de este informativo para que llegue a comunidades de toda la región. No queremos despedirnos sin antes enviarle un gran abrazo a usted, ya sea que nos escuche en la radio o a través de plataformas digitales o en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos puede encontrar como Voces Nuestras y no se pierda en la emisión de la próxima semana. Hasta entonces.